Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas, más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Buenas noches a todos y a todas. Esta voz que faltó ayer volvió después del viernes. Ayer no estuve porque tuve que presentar el libro. No fue una obligación. No, claro, no fue algo terrible. Allí en la Biblioteca Nacional presenté el Éxodo Jujeño y la verdad que quiero decir que toda la gente que fue, en su mayoría era gente que yo no conocía. Contrariamente a otras presentaciones donde han ido muchísimos amigos y incluso algunos hasta por compromiso, debo reconocer que esta vez vino gente que yo no conocía, gente que me escuchó en la radio, que me escuchaba en Mañana Más, en Argentina Tiene Historia, por lo que me fueron diciendo, ¿no? Que leyeron los libros o que me leen en tiempo argentino, y para mí hubo una especie de transformación rara, digamos. Primero porque había mucho cariño, recibí mucho cariño de gente que no había conocido cara a cara hasta ese momento, y está bueno que gente que no te conozca te tenga cariño, porque significa que más o menos logran saber lo que uno más o menos es en general. Sí, que lográs transmitir. Sí. Y no sé si transmitir, al menos yo creo que no sé comunicar y que no sé transmitir, pero lo que tengo, la virtud que tengo es que soy transparente. Entonces, en ese sentido, me parece eso, que transmitir esto que está pasando ahora, nota, es, ¿no? Eso, claro. Y nada, fue muy lindo. Yo quiero agradecerle obviamente a María Sebani, a Roberto Caballero, a Pacho Donner, que estuvieron en la mesa conmigo, a Alejandro Bullot y a Edgardo González, que tocaron la guitarra y cantaron un par de temas federales. Y la verdad que la sala estaba bastante, bastante completa. Había unas 130 personas. No completamos la sala porque la sala es enorme, son 250 personas. Pero para este humilde servidor, 130 personas es muchísimo. Es una barbaridad, sí, hermano. Además, más en la biblioteca. Que por ahí no lleguen, ¿viste? Siempre pasa esto de gente que no llega, que no puede. No. Te faltaron dos, 132, que éramos nosotros. Sí, que no, lo que pasa es que era un día complicado, en la biblioteca queda lejos. Sí, la biblioteca queda medio atrás, mano. Todo, sí, eso lo entiendo, pero la verdad es que. Fue fantástico. Fue muy lindo. Disfrutaste. Muy lindo, y después, sí, una linda cena de festejo. Sí, además, nada, siempre que estoy en la presentación de un libro, siempre pienso lo mismo, ¿no? Los veo a mis viejos, a mi hermana sentada, y ayer estaban mis compañeros de secundario también, y digo, ¿qué joraca pensarán, ¿no?, esta gente de mí? ¿Vos qué crees? ¿Qué estarán sintiendo? Porque uno siente una emoción, uno siente, ¿no? Pero ¿qué sentirán? El otro está contento por lo que te está, sí, pasando. Sí, no, obviamente, sí. ¿A qué yo te digo lo que sentía tu mamá? Sí. Orgullo sentía tu mamá. Después lo dicen, pero ¿qué sentirán en serio en ese momento, ¿no? Esa es la... Y lo único que uno tiene para decir como hijo, digo, la verdad que siempre es una virtud, siempre creo que fue un regalo de la vida llegar a los 41 años con los viejos vivos, ¿no? Y creo que es interesante tener el premio de verlos, que puedan sentirse orgullosos de uno, si es que se sienten orgullosos de uno. Ese creo que es el principal regalo. Seguro. Que uno tiene cuando hace las cosas, ¿no? Seguro. Y eso me parece que... hay que agradecerlo. Y siempre decía, ¿no? Ayer, hace dos meses, pasó lo que nos pasa a todos cuando empezamos a ponernos viejos, que es, empezamos a buscar amistades de la juventud para volver a sentirnos jóvenes. Y nos reunimos con los chicos del secundario, y los pibes del secundario, me conocía por la exposición pública, y me dice, y vos siempre con los mismos temas, la política y River. Y yo dije, bueno, acá me van a decir que yo soy un tipo coherente, que yo soy un tipo que sigo con mis intereses. Me dije, y los miré y dicen, coherencia, ¿no? Me dicen, no, pelotudo, me dijeron. Eso, o sea, es lo que tienen. Los únicos dos intereses que tenían. Pero eso... Se ve que todavía los tengo, ¿sabes? Eso es fantástico de los amigos que te conocen hace mucho tiempo, que no te sacralizan. No, claro. Absolutamente por nada. Entonces, seguís siendo el pibe de los 14, 15, ¿viste? La misma, a mí me pasa con las mías. Entonces, es fantástico. Son capaces de decirte las cosas más divertidas y más así, porque con ellos no hay secretos. Te conocieron en el momento en que uno no tenía secretos. Es cierto, es cierto. Bueno, yo quiero agradecerles a los oyentes de Argentina Tiene Historia que fueron, porque nada, hubo momentos muy muy emotivos. Yo recuerdo el de Leonora Arias, que es la canalla de Balvanera, y su nena Vicky, que se escondía atrás de la madre y le daba vergüenza que le firmara el libro, y a la nena, ¿no? A la madre, ¿no? Y la verdad que fueron momentos muy muy lindos de reconocimiento personal y de cariño personal. A mí, para, si hay algo para lo que comunico, es para intercambiar cariño. Y me parece que es lo único que tiene sentido de nuestro laburo. Quizás otros tienen otra. Mira qué tierna, eso no es como mí. Dolina, que Dolina decía que hacía todo para levantarse minas. Bueno, pero levantarse minas es una forma de buscar cariño. Del cariño. También es una forma de eso. Che, ayer, bueno, nada, igual de ayer el programa nuestro fue súper cortito. Así sí, que habló. Sí. Me dijo la presi que no pudo venir a la presentación porque tenía que cenar con unos plomos ahí. Sí, me dice. Yo son unos plomos, tengo que cenar ahí con. Así que fue cortito y vamos a decirle a la gente, como ayer no entendimos muy bien la señal, dijimos ahora se viene un flash y nunca más volvimos. Entonces vamos a decirle a la gente que se había enganchado con el programa de ayer, que eran los exilios, que lo vamos a volver a hacer ya toda la trupe completa, porque va a estar Hernán, lo vamos a volver a hacer y van a volver a escuchar lo que hizo Santiago, que era bellísimo. Así que hola, le decimos a la gente, y anoche le dijimos chao. Algo vamos a cambiar porque no voy a repetir. Bueno, usted no repetirá, pero como nosotros dos no nos escucharon, está no. Fenómeno, así que Y como yo no estuve, algún exilio me voy a mandar. Exactamente. Claro. ¿Les parece que empecemos con el programa de hoy y que Adriana Zanca nos diga los teléfonos? Cómo no. Nos pueden llamar los amigos al 4999-8700, a nuestra línea nacional, que es el 0810-222-0870. Nos pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar y en Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia. Una burbuja en la que vivo desde ayer, queda casi a un siglo de tu barrio, en donde no hay días ni horarios. Te invito a que lo veas, subite a mi bicicleta, queda media cuadra de un cometa. Subí a mi bicicleta, nos vamos de paseo a otro planeta. Van todo y nada hay en mí, porque el refugio es pequeño. Quien mal de muchos me toca a mí, ¿cuál será mi remedio? ¿De qué planeta es el amor? ¿De qué mentira es el tiempo? Y si mañana no sale el sol, ya que el futuro es incierto. Llega hacia el sol y sigo el viaje volando alto en mi nave galáctica. Volemos tú y yo. No sé tu planeta, yo te invitaré a mi planeta. Quiero conocer. El tema del día en Argentina Tiene Historia. Hoy vamos a tener un programa repleto de estrellas, mire usted. Pero de estrellas, no de estrellas de esas que están en la televisión. Estrellano. No los estrellados de televisión. Vamos a hablar de las estrellas. De las estrellas que están en el cielo. ¿Le parece bien? Me parece bien, un programa estrellado, me parece. Qué inicio tonto, la verdad. Pero no importa. Vamos a hablar de las estrellas, porque vamos a hablar de astronomía. Vamos a hablar del planetario, de los pioneros de la astronomía en la Argentina. Y también vamos a hacer una recorrida virtual por los observatorios astronómicos que tiene la República Argentina. ¿Les parece bien? Si le parece mal, jódase, porque es lo único que preparamos. Chau. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. esta musiquita para dar cielo. Desde los inicios mismos de la humanidad, el hombre observó el cielo, tratando de desentrañar su misterio desde siempre. Esas luces lejanas, algunas inmóviles, otras que se movían de acuerdo a planes que había que descubrir, a planes precisos. Además estaba la luna con sus fases y el sol generando las estaciones de siembra y de cosecha. El universo estaba ahí. Y la Tierra era su centro, como había dicho Ptolomeo, verdad esta que luego la Iglesia había convertido en dogma. Pero la observación científica hizo que Copérnico pusiera la Tierra en un lugar menos privilegiado. La bisagra en la historia de la astronomía la produce Galileo Galilei cuando le agrega poder al ojo humano. Y a partir del invento de un holandés, él construye el primer telescopio. La mirada ahora llega más lejos. Los objetos se ven más cercanos. Y así se ven por primera vez los cráteres de la Luna, las manchas solares, las lunas de Júpiter, las fases de Venus. Un mundo, un universo nuevo. El problema era que lo que se veía a través de la lente le daba la razón a Copérnico, cosa que a la Iglesia le disgustaba bastante. Razón por la cual Giordano Bruno fue a parar a la hoguera y Galileo se salvó porque desdijo públicamente todo lo que había dicho antes. Digamos que ser astrónomo en el 1500 era un oficio un tanto peligroso. Mientras tanto, aquí en América, los pueblos originarios, observando el cielo también como todos, habían armado sus propias figuras en una especie de zodíaco telúrico. Una figura que se repetía tanto en los pueblos del sur como en los del norte era que la Cruz del Sur, nuestra Cruz del Sur, era vista como la huella que dejaba la pisada de un ñandú. Uno la ve y es cierto, la Cruz del Sur es la huella de un ñandú, animal preciado por su carne y por su pluma. Y iba a decir otra cosa que no digo. No la diga. Ya que estamos, digamos que el primero que denominó Cruz del Sur a esa constelación fue Magallanes en su viaje en el año 1505. Él la bautizó. Para los europeos, el hemisferio sur proponía la aventura de un cielo distinto que jamás habían podido ver, estrellas que no conocían. Pero para investigaciones medianamente serias, o sea, para investigar medianamente en forma seria, debimos esperar hasta el siglo XIX. En época de Rivadavia llegaron a Buenos Aires un número importante de científicos de primer nivel. El naturalista Bonpland, que fue colaborador de Humboldt, por eso corren paralelo a la calle, y el físico italiano Fabrizio Mazzotti. Este italiano instaló un observatorio astronómico en el convento de Santo Domingo, en esta especie de contradicción permanente que hubo siempre entre la investigación astronómica y la Iglesia. Los jesuitas tuvieron observatorios muy importantes. Además realizó observaciones sobre el régimen de lluvia y enseñó física en la Universidad de Buenos Aires, que acababa de crearse, lo cual fue un enorme adelanto. La ciencia llegaba al país. Pero el gran salto cualitativo para la astronomía debería esperar hasta la llegada de Sarmiento al gobierno. De Sarmiento se podrá decir de todo, menos que no fuera un tipo ávido por el conocimiento de toda la rama de la ciencia. Además, Argentina, inclusive por las cosas que dijimos, tenía una situación de privilegio. El cielo que estaba registrado y cartografiado era el del hemisferio boreal, pero no el nuestro, el austral. No había mapas con la ubicación y la magnitud de nuestras estrellas. Las estrellas se dividen por magnitudes. Y de los países del hemisferio sur, el nuestro tenía hacia esa época una infraestructura en materia científica que nos posicionaba muy bien. Cuando Sarmiento había sido embajador en los Estados Unidos, se había relacionado con un prestigioso astrónomo local, Benjamin Gould, masón también del grado 33, esto lo vinculaba más a los dos. Sarmiento, insistente como siempre, lo convence para que se venga al país a crear y dirigir un observatorio astronómico. Gould acepta, pero el gobierno argentino, en plena guerra contra el Paraguay, no estaba en condiciones de gastar plata para mirar las estrellas. El mismo Gould se asombra que luego, cuando Sarmiento llega a la presidencia, no se olvida del proyecto y lo llama e insiste en su realización. Gull tenía noticias de viajeros de las buenas condiciones del cielo cordobés, eso le habían dicho. Le habían contado que la provincia tenía 250 días al año sin lluvia. Pero él confunde este dato de 250 días sin lluvia con 250 días despejados. Y todos sabemos que no es así. No llueve, pero no está despejado. Luego el científico se iba a lamentar de la elección. Gull llega al país a fines de 1870, acompañada de su esposa y de sus tres hijos, con la intención inmediata de comenzar a hacer observaciones. Encargan instrumental, telescopio incluido, en Europa, más que en Alemania. Él había estudiado en Alemania, mientras que aquí se construye el edificio ubicado en la ciudad de Córdoba, en Los Altos, hoy Barrio Observatorio. Todavía hoy está. Finalmente, el Observatorio Nacional Argentino, ONA, se inaugura en 1871, lo inaugura Sarmiento. La obra se termina, pero el instrumental se demora. Hay guerras y epidemias por todo el mundo que atrasan el envío. Pero Gull no pierde el tiempo, sino que se dedica a hacer algo que es un mapa detallado de las estrellas del hemisferio sur que se distinguen a simple vista. O sea, las que se podían ver naturalmente, él las pone, digamos, en una forma lo más científica posible. Este trabajo se denominó Uranometría Argentina y reunió posiciones y brillos relativos de 8.737 estrellas. El hombre se tomó su tiempo. Fue la primera gran obra del Observatorio Nacional. De ese primer observatorio no quedan planos, ni siquiera fotos. Hay una sola foto que está en Estados Unidos. Que alguno me diga por qué. Luego, ya habilitado el telescopio, se hace un relevamiento monumental de nuestro cielo, obra que aún hoy es consultada por especialistas de casi todo el mundo. Cerca de 1 millón de estrellas están catalogadas. Sin embargo, el doctor Gull, a él no le fueron bien las cosas en Argentina. Un domingo de verano, dos de sus hijas de 12 y 7 años salieron con su institutriz a pasear y se metieron en un arroyo serrano. Arroyo que de pronto creció y arrasó con las tres. Accidente muy común para los que no conocen la región. Gull se quedó, sin embargo, y siguió con su trabajo. Tuvo otros hijos argentinos, pero 10 años más tarde falleció su esposa. Esto ya era mucho, demasiado. Renunció a su puesto y con toda su tristeza a cuesta regresó a su país. Aquí el Observatorio Nacional continuó con otros directores, dependiendo de la Universidad de Córdoba. Con instrumental más moderno, en 1942 se inaugura la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, cerca de Villa Carlos Paz, con un telescopio reflector de 1,54 m de diámetro, que era el más grande en ese momento. Hoy, debajo del cerro donde está el observatorio, porque está arriba de un cerro, semejando un conjunto futurista con la mirada puesta al cielo, está la Estación Terrena de Bosque Alegre, que construyera Entel, cuando en este país existía algo llamado Entel. Pero eso es otra historia. De medusas y de noche. Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Interesante, Varela, su alocución, muy completita. Hacemos lo que se podemos. Hacemos lo que se podemos, de acuerdo a lo que se quedamos. Se hace. Adriana Zanca. Sí, señor. Hay gente que se comunicó con nosotros por el Facebook. Ay, claro que sí, hay saludos. Y por aquí, Aisa Vanessa dice: me encantó lo de intercambiar cariño, dame, te doy, y así. Así, ¿eh? Dice, dame, te doy. Dame, claro. te doy. Y ahí nos damos. Se hace el lío. Por aquí, María Teresa González también saluda. Florinda Castro dice: buen tema para escuchar, sobre todo si, como en mi caso, estudiamos cómo influyen el cielo y sus planetas sobre los seres humanos. Por allí la astrología, ¿no? De eso estaba hablando. Eso es la astrología más que la astronomía, ¿no? Claro, pero bueno, pero la astrología también habla de los planetas. Lo que habría que ver es cómo influimos nosotros en las estrellas, ¿no? ¿Te crees que influimos? Qué pedazo de ego, pipí. Nosotros nos movemos y ¿qué? ¿Las estrellas qué? Porque siempre hay que pensar que las estrellas nos modifican a nosotros y nosotros a las estrellas no. Pasa que eso que vos estás diciendo, en algunas civilizaciones antiguas tenían que ver con las mujeres. El tema de las nueve lunas tiene un sentido, claro, absoluto. Y si vos embarazás a tu mujer y la luna va cambiando en función del embarazo de tu mujer. Claro. Pero lo que es real es que los cuerpos estaban de veras, los cuerpos, las mujeres tenían su periodo o cuando quedaban embarazadas tenían los ciclos. Digo, cuando estaban juntas, lograban a través de digamos, seguir el ciclo lunar. Muchas mujeres juntas como que tenían empatía y lo tenían al mismo tiempo. Bueno, ¿entiendes lo que digo? Eso es exactamente muchas así. Muchas mujeres que convivimos, sí. Sí, es verdad. No sé por qué, pero es así y tiene que ver con el ciclo lunar absoluto. Nosotras sí tenemos que ver con la luna. Claro. Por aquí la amiga española Esther Friedman López dice: Hernán, ¿me perdonas que no estuviese ayer contigo? Perdónela. La perdono. Listo. Porque vive re lejos. Y sí, está en España. Lo perdoné a Varela, que no venga. ¿A mí no? Sí, pero usted no conocemos este año. Varela me conoce desde hace 5 años. Tenía más deber moral. Es como. Varela tenía más deber moral en venir. La verdad es que. Varela, vos para así. Varela sos como un hijo, así que perdonale todo. Como un hijo bobo soy para Varela. No. También Esther desde España dice: Epur se mueve, declaró Galileo, a pesar de retractarse, con lo cual retractarse del todo no hizo. Sí, lo dijo en voz baja. Claro. La dejó aquí mientras se iba. Mientras se iba lo dijo. Eleonora Florencia Arias Giapapietra dice: amores míos, aquí la canalla, la mamá de Victoria. ¿Qué días? Me costó lavarme la cara anoche y con el mimo radial de Hernán no puedo pedir más. Estoy feliz. Porque vivimos en una patria prohijada por tipos como Belgrano y porque tenemos memoria. Gracias a ustedes. Abrazo, beso y viva Perón. Ah, esa es la que vos le diste un beso. Claro. Sí, por eso no se lava la cara. Se ve que yo tenía tanta mugre que no se la puede sacar la mugre. Y ahí estamos, con los amigos que andan saludando por Facebook. Argentina tiene historia y es de todos. Argentina tiene historia. Esto que estamos escuchando ahora es el concierto de Bangladesh y lo que estamos escuchando es a Ravi Shankar, el bueno. O sea que no es, pero como va a estar este domingo, el otro, en la misma zona en donde nosotros vamos a hablar ahora, que es la zona del planetario, me pareció sumamente divertido traer esto que es una obra de arte para contraponer. La gente no confunda de Ravi Shankares. La idea de contar con un planetario en Buenos Aires se comenzó a gestar allá por 1958. La iniciativa la tuvo un concejal socialista, José Luis Pena, y el secretario de Cultura del municipio, el doctor Armando Coca, quien alguna vez fue mencionado como un hombre del espacio en la Tierra. El 4 de septiembre del 2008, en Buenos Aires, Coca fue entrevistado por una de sus hijas, por María de las Victorias, Coca y Esquivel, y recordó más o menos de esta manera su pasión por el cielo. Yo era el más pequeño de la familia. Nací en Córdoba capital, en el barrio Las Flores. Toda mi vida, toda mi etapa escolar fue en el colegio Montserrat. Siempre leí mucho, por ejemplo, leía El Rey Arturo, Los Caballeros de la Mesa Redonda, Las Cruzadas, ese tipo de historias. Mi amor por la Edad Media me llevó a coleccionar arcabuces pertenecientes a la colección del arquiduque Fernando d'Este, un escudo en la época en que Viena fue ocupada por los turcos. Sin embargo, una de las cosas más fuertes que le quedó a Coca de toda la lectura de la Edad Media era la tremenda fuerza que se le daba en todas esas lecturas medievales al cielo, a los mensajes del cielo, a las espadas en las piedras y a toda esa cuestión que estaba tan emparentada con la ciencia como con cierta magia interna. Esto lo llevó, sin embargo, por un camino bastante complicado. Él al principio había querido ser inventor y no le salió nada. Quiso inventar la pócima del hombre invisible y no le salió. Y como no le salió, decidió que entonces mejor hacer cosas de las ciencias duras, cosas que fueran comprensibles, y estudió Derecho. Pero cuando estudió Derecho volvió a pensar en la historia medieval y volvió a pensar en las cosas que eran invisibles y aquellas que no eran tan sensibles a la primera vista. Y entonces, ¿qué hizo? Fue fundador del Derecho Espacial. Lo recuerda de esta manera. Era una rama del derecho que no había sido estudiada. Empecé cuando era estudiante en la UBA al presentar la primera tesis de derecho espacial del mundo. Sostenía la doctrina que los objetos celestes son patrimonio común de la humanidad. En esa época se iniciaba el estudio del espacio. En 1954 presentó un trabajo sobre la naturaleza jurídica de los cuerpos celestes como res communis humitatis. Esto quiere decir patrimonio común de la humanidad. En el 5º Congreso Internacional de Astronáutica en la Universidad de Innsbruck, Austria, y el trabajo lo publicaron en varios idiomas. Unos años después fui delegado permanente ante la Comisión Jurídica del Espacio Ultraterrestre en la ONU y presenté el proyecto de convenio internacional sobre los recursos naturales de la Luna y los otros cuerpos celestes. Obviamente, recuerda Coca, el proyecto estuvo muy atacado por Estados Unidos y por la Unión Soviética, que clasificaban como prematuro definir el término patrimonio común de la humanidad. El cielo tenía que ser parcelado y yo estaba proponiendo lo contrario. Pasaron varios años para que fuera aceptada mundialmente, hasta que en julio de 1979 fue incluida en la legislación del espacio en las Naciones Unidas. En 1958, como secretario de Cultura y Acción de la Municipalidad, presentó el proyecto del planetario. En mis viajes había conocido planetarios en Europa, pero no existían en América Latina. Solamente había observatorios. El proyecto fue inmediatamente aceptado, pero llevó demasiado tiempo concretarlo. Cuando el planetario abrió sus puertas, al público, yo ya había dejado la función de secretario de Cultura. A mí me despierta mucho placer contarles cómo es que él fue elegido secretario de Cultura, un hombre que tenía estas ciencias duras y que hubiera sido como preferible quizás en otro ámbito. Él lo cuenta de esta manera. Dice, el presidente Frondizi llegó a mi casa por la noche. En ese momento yo vivía detrás de la residencia de la Embajada de los Estados Unidos en Palermo. Al informarme de su deseo, no podía más que sentir halago por la posibilidad que se me brindaba. Emprendí una tarea con la responsabilidad de la que soy capaz. Desde que asumí el 8 de julio de 1958, mi misión fue contribuir a que Buenos Aires conserve y mejore su lugar entre los centros más avanzados del mundo, un principio que compartía con el intendente Giralt, un activo defensor de la cultura. Cuenta la leyenda que Zenón Evero Eventrovato, que una de las cosas que le pidió a Frondizi fue poder seguir con sus investigaciones, que lo dejara, en el marco de la responsabilidad del cargo, seguir teniendo todo lo posible para poder publicar, por ejemplo, la teoría del derecho interplanetario y tantos otros libros en los que él se especializó y despuntó el vicio con el planetario. La ordenanza decía: el momento para tomar una decisión no puede ser más oportuno, ya que cada día es más evidente la necesidad de contar con un elemento tan valioso para difundir con eficacia los conocimientos más elementales de la cosmografía. En el decreto del 8 de octubre del 63 se otorga el nombre de Galileo Galilei al planetario de la ciudad de Buenos Aires. En las consideraciones se estimaba apropiado recordar el nombre del ilustre matemático, físico y astrónomo, cuya extraordinaria personalidad trascendió las fronteras de su patria para incorporarse a la pléyade de genios universales. Las obras comenzaron en el 62 bajo la dirección del arquitecto Enrique Hahn. Los trabajos estuvieron a cargo de la Compañía de Construcciones Civiles y, según Hahn, este edificio es uno de los pocos en el mundo proyectado y construido partiendo del módulo triángulo equilátero. Es así, Varela, que me mira fijamente, que usted que es el arquitecto acá. El planetario Galileo Galilei, ubicado en el Parque 3 de Febrero, es un organismo que depende del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y que, a pesar de eso, funciona. El primer partido de fútbol en la Argentina se jugó en Buenos Aires, precisamente donde hoy se encuentra el planetario, y se disputó el 20 de junio de 1867. Hay un monolito ahí que recuerda estas cosas. La finalidad es la divulgación científica. La elección arquitectónica es una figura geométrica que encierra un simbolismo que fue buscado expresamente. Lo inauguró el 20 de diciembre de 1966 otro intendente, el intendente Eugenio Schettini, quien en julio de 1967 saltaría a la fama en el mundo de la cultura por su decreto municipal número 8276, elaborado sobre la base de un dictamen emitido por la Comisión Honoraria Asesora para la Calificación Moral de Espectáculos Públicos, que levantaba del programa del Colón a la ópera Bomarzo. Cuestiones de honganiato a full, diría alguien. El primer director del planetario fue Antonio Cornejo y se quedó por 33 años. La primera función fue el 13 de junio del 67. Fueron los alumnos del comercial número 1 de Banfield y de la Santa Unión de los Sagrados Corazones de la capital. Y ese día se les mostró el cielo sobre Buenos Aires, la Antártida Argentina y el Polo Sur, y la forma de orientarse mirando la Cruz del Sur. En el primer piso hay un museo, y en ese museo nosotros podemos afirmar que hoy suena esta música. Zoom de Soda Stereo. Allí se grabó este videoclip, que es precioso, para el disco Sueño Estéreo. Más o menos para esa época empezaron a estar los proyectos de que existiera el cielo para todos, era que hubiera un planetario para ciegos. Es una de las experiencias realmente más importantes que se están haciendo, que se hizo con la Biblioteca Argentina para Ciegos. En cada presentación se combinan mapas celestes táctiles, gráficos en relieve y un relato grabado sobre la base de un guión especialmente preparado con música y efectos sonoros que recrean todas las sensaciones. Pero también hay sensaciones táctiles, táctiles y físicas, para que todo el clima de meterte dentro del planetario lo puedan sentir. Y también hay un planetario para hipoacúsicos, que también incluye lenguaje subtitulado, traducido en lenguaje de señas, complementado, por supuesto, con este caso, con una numerosa cantidad de imágenes. La noche en vela es la noche en que el planetario, allá por 2011, vibró en música, danza contemporánea, clases de tango, nada. Se inspiró en la noche blanca de París, y la noche en vela tuvo más de 6.000 personas alrededor del planetario. Sin embargo, yo me quedo con una noche de hará un par de añitos, seguramente todos se van a acordar, donde el planetario fue el escenario para que más o menos 4.000 locos quisieran que volvieran los lentos. 4.000 locos empezaron a bailar de esta manera a la luz de la luna, porque el planetario y las estrellas te daban para que fuera el escenario adecuado. Que vuelvan los lentos en el planetario pidieron y a mí me encantó. Quiero escaparme con la vieja luna. En el momento que la noche muere, cuando se asoma la sonrisa blanca, en la mañana de mi adversidad. Poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. Con Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Hola, soy Victoria Valdera. La verdad que la presentación del libro, Hernán, fue diferente que la radio. Fue muy buena. Bueno, les quiero mandar un besote grande a Nora y Santiago. La verdad que los dos son maravillosos. Y a Hernán, bueno, por supuesto, la verdad que genial, genial. Bueno, Hernán, buenas noches. Te hablo como si fuese tu mamá, porque tengo un hijo más o menos como de tu edad, un poquito más grande. Pero se deben haber sentido tan orgullosa de tener un hijo como vos. No te engrupas, ¿eh? Seguí así siempre, siempre en la vida es lo más importante, ser un tipo como vos. Te escucho a la mañana con Cintia y Lucho, así que bueno, y ahora también a la... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos, acá de Floresta, músico. Les quería preguntar si pueden decir al aire cómo se llama el tema o quién tocó el temita que pasaron de un cantante tocando el piano y cantando un tema en castellano a las 9:20 habrá sido. Bueno, quería saber si podían decir el nombre del tema o el nombre del cantante. Bueno, los escucho siempre. Para mí la tarde y la noche de Nacional es imperdible desde hace unos meses. Buenas noches, un saludo para todo el equipo. Todavía sigue saliendo los diarios que el sol sale y el sol se pone, haciendo eje en que la Tierra es el centro del universo y todo gira alrededor, cuando no es así. La Iglesia tardó en 300 años en reconocer... Gracias a los oyentes por comunicarse con nosotros. Victoria, vos sabés, tenés un lugarcito en mi corazón. Sobre todo por la forma en que hablas. No sé, tenés algo en la forma que hablas, en la forma que te expresás, como de pequeña genia, pero de pequeña genia dulce. Porque no es como esos genios, viste, que son fríos. Ella tiene una dulzura especial, así que nada, estás en mi corazón. A los demás, una sola cosa quiero decir. Mi única gran preocupación en la vida es porque uno sabe que tiene ahí un pecadito de vanidad, es controlar constantemente la vanidad. Por eso espero nunca agrandarme, como dijo el oyente. Controlo desde hace muchísimos años. Por ahora le voy ganando la pelea, pero uno no sabe en qué momento se vuelve boludo en serio, ¿no? Le contestamos al amigo que preguntaba el nombre de la canción. Le contestamos. Es Mi Galaxia por Andrés Ruiz y Lito Nevia. Y por aquí Florinda Castro dice, no seas tan descreído, Hernán, dice, todo influye sobre todos, y como dice Nora, la luna influye sobre nosotras las mujeres, en los embarazos, las reglas, etcétera, porque pueden influir también los otros planetas, ¿no? Las siembras, las estaciones, todo tiene que ver con el cielo y sus planetas, ¿por qué no habríamos de tenerlo nosotros, ¿no? Es para pensarlo, al menos. Y también María Cristina González dejó un mensaje bien extenso, dice, ayer tuve la suerte de estar en la Biblioteca Nacional, hermoso acto muy cálido y emotivo, María Sebane hablando de los sentimientos que le provocó el libro, Pacho nos habló del otro Belgrano, el economista, intelectual, lúcido, que le interesaban todos los temas, Caballero y el papel de la historia y su rol más valioso, que es darnos una mirada sobre el presente, él resaltó la importancia de la obra de Brienza en la divulgación de la historia, también como un acto militante. Me vinieron a la memoria las palabras que alguien dijo una vez. La historia es maestra de la vida y conocer el pasado es entrever el futuro, es iluminar el camino a recorrerse. El pueblo que sabe su historia sabe por dónde va, porque no ignora de dónde viene. Las palabras sentidas de Hernán al final, muy valiosas sobre Belgrano y sus valores, nos ayudaron a reflexionar sobre el presente. La música excelente y muy bien elegidos los temas. En síntesis, un momento de felicidad, dice María Cristina González. Muchas gracias por los mensajes. Es la tuya, la mía, la nuestra. Argentina tiene historia. Me gusta esta musiquita. Esta es musiquita de tipo de programa de ciencia de la época del 80, ¿no? Tipo Cosmos, una cosa así. De grande Cosmos. Vamos a hablar de los lugares donde se pueden mirar las estrellas aquí en la Argentina. Tenemos pocos minutos, pero lo vamos a hacer una breve recorrida. Vos sabés qué significa ver las estrellas, ¿no? ¿Sabés qué significa cuando vos le decís al otro, te voy a llevar a ver las estrellas, o llévame a ver las estrellas, ¿no? Es la forma en la cual, habitualmente nos hacemos mimos, es decir, la persona que está abajo mira las estrellas. Y eso significa ver las estrellas, así que cuando digan, te llevo a ver las estrellas, vos agarrás y decís, veremos. Si te gusta, anda, obviamente. Anda con quien quieras y como quieras. Pero yo te voy a llevar a ver las estrellas de una manera un poquito más aburrida. Que sentadito, mirando por el ojo de un telescopio. Cuando te duele también, ¿no? A veces te dicen, te voy a hacer ver las estrellas cuando algo te duele. Sí, pero bueno, no sé, cada cual si le gusta cuando le duele. ¿Qué le haga? Cada una tiene sus gustos. Un mamporro, dice. Si usted se siente, según cómo está el asiento del fitito. Telescopio, por ejemplo, el telescopio, si tiene un asiento un poco yo del complicado, fitito, digamos, es difícil. Pero la cuestión es que usted se sienta en el telescopio y a mirar desde el telescopio y puede mirar las estrellas tranquilo. Y aquí en la Argentina tenemos 6 lugares. Uno de ellos fue el que dijo Nora recién, el planetario. Pero el primero, como dijo el amigo Santiago Varela en su extensa columna que se ocupó del Observatorio Astronómico, Observatorio Astronómico de Córdoba, que fue fundado por el amigo Domingo Faustino Sarmiento, allí el 24 de octubre de 1871. Y acá es cuando vos decís, ¿no? Sarmiento, se le hace muchas críticas a Sarmiento, pero el tipo se inauguró el primer observatorio astronómico, ¿eh? Hay que hacerlo, eso no es gratuito. El segundo observatorio que se creó fue el del el Centro de La Plata. En La Plata hay un centro astronómico que es célebre Observatorio Astronómico de La Plata, que fue fundado en 1883. En realidad, en 1883 comenzó a funcionar su código, porque los observatorios astronómicos tienen códigos, es LAU 839. Así que vaya uno a saber qué significa esto en materia de astronomía, pero parece que es importante. Se comenzó a construir en 1883 y unos años después empezó a poder estudiarse el cielo desde allí. Su primer director fue Francisco Beff, que era teniente de la Armada de Francia, y entre sus principales logros estuvo el descubrimiento del cometa de Laban y de la estrella Nova Pupis. Es un lindo nombre, Nova Pupis. Sí. Una especie de nueva muñeca, viene a ser. Claro. El Observatorio Astronómico tiene un museo adentro que fue inaugurado en 1997 y vos allí podés ver cómo se miraban las estrellas en el último siglo en la Argentina. Hay otros observatorios astronómicos, quizás el más amistoso es el de la Asociación Amigos de la Astronomía, es el que uno más tiene más a mano porque está allí en el Parque Centenario y en las noches límpidas uno puede darse una vueltita por ahí y mirar las estrellas. Se inauguró el 12 de mayo de 1937, pero el actual edificio comenzó a funcionar en el año 1944, allí en el Parque Centenario, a un costado. Está enfrente del Hospital Naval, que es ese gran monstruo celeste que está allí en el Parque Centenario. Obviamente se hacen trabajos de investigación de objetos y fenómenos astronómicos como estrellas variables, y tiene 2 telescopios. El primero es un telescopio Gautier, que es de 220 milímetros de apertura y 3.300 milímetros de distancia focal, y llegó a la Argentina en el año 1882 para el Observatorio Astronómico de La Plata. El otro telescopio se llama Devoto, y el nombre se lo debemos a un sacerdote y astrónomo porteño que se llama Fernando Devoto es el escritor de historia, por eso me lo confundí. El telescopio es de 130 milímetros de apertura y 2.300 milímetros de distancia, que para los que saben, esto es importantísimo. La asociación lo que hace habitualmente, vos podés entrar a la página y vas a ver los avistajes que hace, o las miradas astronómicas que hace. Generalmente sigue el tránsito de Mercurio, estudia eclipses lunares, eclipses solares, y también sigue algunos eventos particulares que ocurren allí en el cielo. El 21 de abril de 1950, astrónomos del observatorio descubrieron un asteroide, el 4756. Lo hicieron con el ¿cómo se dice? Telescopio. El telescopio que tenía el Observatorio de La Plata. Hay otros 2 o 3 observatorios astronómicos más. Uno es el Astrodomi, que se inauguró hace muy poquito, en el 2008, en el Talar. Es el más nuevo de todos. Su código es el 137 y se llama exactamente Observatorio Astronómico Astrodomi 137. ¿A qué se dedica este observatorio? A la búsqueda de supernovas, al seguimiento de asteroides y la astrofotografía. Los dos más famosos que tenemos en Argentina son los dos observatorios que están ahí en el Leoncito. Uno se llama el Félix Aguilar, que es el más antiguo, está en la provincia de San Juan, que fue conocido hasta 1990 como el Observatorio del Leoncito, pero que después fue reemplazado por el Leoncito verdadero. El Leoncito que nosotros conocemos ahora fue inaugurado en 1983. En 1983 comenzó a construirse y fue inaugurado en 1986. Está hecho en un lugar paradisíaco, es ideal para ver estrellas. ¿Por qué? Porque desde allí se ve todo el cielo. Tienen unos 70.000 hectáreas despejadas, con lo cual no hay luz que haya sobre, no hay luz que se refleje sobre el cielo. Te repito, tenés el Astrodome, tenés el de Parque Centenario, tenés el de La Plata, tenés el de Córdoba, tenés el Félix Aguilar o Leoncito, que son los dos que están allí, y el planetario Galileo Galilei. Y desde allí, hay uno nuevo, que es el Observatorio Astronómico de Monte Hermoso, que es privado, que también se puede estudiar el cielo desde allí. ¿Por qué te cuento de estos observatorios astronómicos? Porque si alguien te quiere llevar a ver las estrellas, vos avivate. Si te llevan a alguno de estos observatorios, anda tranquilo o tranquila, que no te va a pasar nada. Otra cosa que te puede pasar es que mirando por el telescopio veas algo maravilloso como esto, de los Beatles, y las veas a Lucy allí, con sus diamantes, caminando en el cielo. Lindo. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Celebrate flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Nos vamos con Lucy allí con el cielo buscando diamantes. Agradeciéndole a Ezequiel Sánchez en la operación técnica, en la locución, a Adriana Zanca, gracias Adriana. En la producción a Agustín Camisa, Isabel García y a Marina Getino. E hicimos este programa Noran Char, Santiago Varela y yo, que vengo a hacer Hernán Bienza. Muchas gracias por todo. Si no nos volvemos a ver, fue un verdadero gustazo. Chau. Sí,